prioridad es esa? Para mí sí. Para mí la primera prioridad es recuperar el mercado interno. La segunda prioridad es exportar. Facilitar todas las exportaciones que podamos hacer, porque la Argentina tiene un nivel de deuda muy alto y la única forma de cumplir la obligación externa, las obligaciones externas, es teniendo dólares. Y los dólares solo entran por vía de las exportaciones. Claro. Así que para mí son las dos prioridades. Alberto, estuviste el fin de semana...